Está del otro lado Silvia Carrasco, ella es secretaria adjunta de la FEB aquí en Cañuelas, para también dar su mirada y su opinión con respecto a estos dos días de reclamos, que tiene, insisto, hoy esta particularidad de una movilización importante en la ciudad de Buenos Aires. Silvia, ¿cómo estás? Enzo Peralta, te saludo, un gusto. Hola Enzo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué primera reflexión podemos escuchar de parte suya y también como representante en este caso de la FEB en torno a todo esto que viene ocurriendo? Bueno, en un principio, como vos lo explicaron recién en la radio, ayer fue paro, hoy también con movilización, con gran... Disculpen que estoy en la calle, se van a escuchar ruidos autos. No hay problema. Con una masiva participación de los docentes, con una adhesión en el día de hoy alrededor de un 90 y 95%. Creo que todos los docentes estamos reclamando sobre lo mismo, con salario digno, condiciones de trabajo dignas y bueno, el rechazo al gobierno de en cuanto al ofrecimiento de un 15% de aumento. Uh-huh. Es casi inviable hoy discutir un 15%, ¿no? A partir incluso de lo ocurrido en las últimas 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Las cosas han aumentado muchísimo, el tarifazo de impuestos, es lógico que con un 15% no podemos cerrar una paritaria. Uh-huh. Bueno, estamos esperando justamente una nueva convocatoria de la provincia para poder sentarnos y discutir una nueva propuesta, que uh-huh. todavía no lo hemos tenido. ¿Y ustedes creen, lo analizan internamente, de que esa convocatoria llegará o será un año donde estarán permanentemente en un escenario de conflicto? No, sí, es un año con muchísimas particularidades. Si bien se han realizado convocatorias, bueno, los anteriores ofrecimientos no fueron los satisfactorios, por lo cual estamos esperando una nueva convocatoria para poder mejorar, o sea, que superen la propuesta que el gobierno planteó. Lo que ha planteado hasta el momento no ha sido satisfactorio para nosotros. Uh-huh. ¿Y qué empiezan a percibir ustedes? Porque en alguna oportunidad, de hecho, a principios incluso de esta gestión a nivel provincial, ocurría que hasta se daba, esto es una opinión personal, ¿no?, como una estrategia de poner en veredas opuestas casi una disputa entre padres de los alumnos, principalmente de escuelas públicas, y los docentes, ¿no? Casi era como una disputa, los docentes que no quieren dar clases y demás, con los medios fogoneando esto, a partir justamente de activistas del gobierno y demás. ¿Ustedes empiezan a percibir, digamos, que hay un cambio en ese humor social y ya, por ejemplo, los padres, que incluso también como trabajadores, cada uno en su ámbito, también sufren estas medidas de ajuste o incluso el tarifazo, la escalada del dólar que impacta directamente luego en los precios de la canasta básica? ¿Ustedes perciben ya como trabajadores de la educación que se empieza a hablar en un mismo idioma en la clase trabajadora en general? Sí, esencialmente consideramos, bueno, que nosotros también somos parte de la sociedad, parte de las familias, que nuestros hijos van a las escuelas, nietos o si fuera, somos parte de la misma sociedad. O sea que hay un malestar general en cuanto a lo económico especialmente, ¿no? Puntualmente, uh-huh. diría yo, en lo económico. Y bueno, el humor social se transmite no solamente en las instituciones educativas, en la calle, en todos lados. Por eso, más que nunca hoy, fue una muy buena adhesión al paro que tiene que ver con esto, ¿no? Con un desgaste ya de tantas charlas, idas y contramarchas en cuanto a las negociaciones, que no se ha solucionado nada, por lo cual consideramos que este es un paro que realmente ha sido todo un éxito, cosa que en los paros anteriores no fue tan masiva la convocatoria, no fue tan masiva la adhesión al paro. En esta ocasión sí, pero tiene que ver con eso, con un desgaste de tantas conversaciones y diálogos con el gobierno y no llegar a una solución real. Con la particularidad que esto implica, que tiene que ver con luego los descuentos en los haberes, ¿no? Sí, por supuesto. Eso lo sabemos de antemano, que ante un paro va a haber después un descuento a nuestros haberes, sí. Eso ya lo sabemos de antemano. Pero digo, me refiero que aún más se pone en consideración, positivamente digo, una medida de fuerza de alto acatamiento. Ah, ¿por sí, qué? sí, totalmente, sí, totalmente. Es un doble esfuerzo, ¿no? Claro. De los docentes, que bueno, no ir a trabajar y sabiendo que después eso va a influir en su salario, que si bien no es alto, por lo contrario, estamos reclamando por mejoras salariales y a su vez vamos a sufrir un descuento en nuestros salarios al hacer el paro. Pero bueno, es una herramienta constitucional que tenemos los trabajadores para poder manifestarnos, ¿no? Y reclamar nuestros derechos. Totalmente. Silvia, lo último, si es que lo tiene a mano el dato duro desde lo técnico, o más o menos un porcentaje, algo dijo, el alcance de la medida de fuerza en Cañuelas, ¿ustedes tienen la posibilidad? En Cañuelas alrededor del 90% de adhesión. Tenemos escuelas que están cerradas totalmente, que no hay ningún alumno, pero bueno, están los en su mayoría están trabajando el personal jerárquico. Tenemos otras escuelas que hay muy pocos cursos funcionando, así que más o menos es alrededor del 90-95% a nivel local. Sí, claro, porcentaje que se va a repetir número más, número menos durante el turno tarde seguramente. Sí, por supuesto.